El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, La Frecuencia que Inspira Fe. Versatilidad y la fuerza tiene nombre. La nueva Radio Fe 95. Radio Fe 95.9. Usted está en sintonía con La Frecuencia que Inspira Fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle, el que siempre le acompaña por la mañana, deseoso de compartir contigo momentos de inspiración que rompan los límites de tu vida para llevarte de donde tú estás a donde tú tienes que ir. ¿Estás tú preparado para hacerlo? ¿Sabe cómo nosotros comenzamos? Bueno, tú comienzas con una actitud de gratitud. ¿Dónde están las cinco cosas con las cuales tú estás agradecida en el día de hoy? Y a lo mejor tú piensas, Johnny, a lo mejor no tengo cinco, pero si tiene una, es suficiente. Ahí es que empieza el gozo de tu salvación, ahí es que empieza la alegría, empieza la nueva perspectiva de saber que Dios está en control. Él te cuida, te guarda, te guía. Y hoy pues vamos a ser agradecidos por esa oportunidad de existir y esta vida que Él nos da, que nos lleva de gloria en gloria en gloria. ¿Por qué no te unes conmigo en una oración de gratitud a Dios para darle gracias por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y aún las cosas que va a hacer? ¿Sí? Únete conmigo en esta oración de gratitud. Padre Celestial, amado Rey, venido delante de ti esta preciosa mañana con corazones alegres y agradecidos. Gracias por suplirnos la oportunidad de existir y todo recurso que hace nuestra existencia posible. Gracias por tu amor, por tu grande misericordia, por tu paciencia, por tu perdón, por la restauración de nuestra vida. Hoy, en este agradecimiento, queremos servirte y te pedimos que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Que brille la luz del amor que tú has depositado en nosotros, que podamos crecer y ayudar a otros a hacer lo mismo. Inspíranos, Señor, a vivir por fe. Y que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración hacia ti. Y que de nuestros corazones nunca muera el deseo de buscarte. Pero que todos los días crezcamos deseándote a ti. Y Señor, hoy te damos gracias por nuestra familia, nuestros amigos, vecinos y aquellos que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos por ellos que tú les supla hoy sus necesidades, les dé fortaleza y que ellos puedan ver tu grandeza. Hoy, Señor, ve tocando a aquel que está enfermo, a aquel que necesita fortaleza. Levanta al caído, llena de ánimo y de gozo a aquel que se siente triste y a lo mejor se siente que están abandonados. Señale que tú nunca te apartas de ellos. Que tu Santo Espíritu en este momento empiece a fluir en ese automóvil, en esa casa, en esa habitación. Señor, que ahora mismo, en este momento, empiece el fluir de tu gracia alrededor de este planeta. Que podamos ser unidos en una voz, dándote gracia por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar en sintonía con La Frecuencia que Inspira Fe y gracias por dejarme ser parte de su vida. De verdad se lo agradezco. Espero que en estos momentos juntos podamos crecer en nuestra fe y ser inspirado para trabajar nuestra fe. Si usted desea participar, tiene cualquier pregunta, gustaría contactarnos aquí en los estudios, lo puede hacer. Puede llamarme al 347-9576, 347-9576 en el ábaco 352. O puede enviarme un texto al 593-0095, 593-0095 en el ábaco 352. Por supuesto, estoy en Facebook y puede pasar por radiofe95.com para más información de cómo contactarnos. Siga aquí en sintonía. Ahora súbele el volumen a su radio y recuerde siempre que con Dios todo es posible. Now, you know what to do. That's right. Here we go, people. Good morning. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh, oh. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y bienvenido a todos ustedes que están escuchando a través de Renuevo, ¿sí? Y si usted quisiera escuchar la programación de aquí de Radio Fe y otras programaciones más que no se pueden escuchar en Radio Fe, puede ir directamente a renuevo.com. Es renuevo.com. Y también puede pasar por radiofe95.com y bajar nuestra aplicación. Y ahí mismo, adentro de nuestra aplicación, está Renuevo. Renovando tu mente diariamente. Y gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Es un placer para mí compartir contigo estos momentos de inspiración que van a llenar tu vida de mucha alegría. Y bueno, siempre, como siempre, les recuerdo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. Y en el día de hoy quisiera compartir contigo una nueva serie de programación acerca de cómo nosotros podemos manejar nuestros pensamientos. Y hoy específicamente quiero hablar acerca de quiero que causa nuestra vida tener stress, esa ansiedad, esa presión de la vida. Parece que en la sociedad que nosotros vivimos hoy no podemos escapar esos pensamientos negativos o esos momentos que nos hace causar preocupación o angustia, dolor. Bueno, sabe de dónde vengo. Uno no puede ni encender la televisión y encender la computadora sin ver que de verdad estamos viviendo en tiempos de grandes retos. Y esto afecta no solamente nuestra sociedad, pero afecta nuestra vida personal. Y nosotros pues podemos vivir tranquilos en un mundo lleno de estrés. ¿Cómo te gustaría eso? ¿Cómo te encantaría a ti vivir tranquilo en un mundo lleno de estrés? Y es posible. Tú y yo podemos vivir de esa manera. Dice las escrituras que nosotros tenemos la habilidad de cantar mientras la tierra tiembla. Y es lo que quiere Dios para nosotros, que podamos vivir tranquilo y confiado en Él. Y la mayoría de los problemas que nos causan a nosotros, ya sea de físico, de salud, también mental, como nos cansamos, a veces vivimos cansados y no sabemos ni por qué. No sé si tú te has dado cuenta de esto. Dice, yo soy cansado, yo no sé ni por qué estoy cansado. Tiene que ver con la capacidad mental y cómo manejar nuestros pensamientos, porque cansan nuestras emociones siempre estar agitado en nuestros pensamientos, siempre estar, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer próximo? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? ¿Qué decisión tengo que tomar? Y todos los días parece que estamos en la misma condición. Y yo quiero también compartir contigo ideas prácticas de cosas que tú puedes hacer en hoy mismo para poder aliviar ese estrés que viene, que la vida puede traer. Y hoy podemos vivir tranquilo y confiado en Dios. No importa lo que esté sucediendo, Dios tiene algo grande para ti. Tiene que estar confiado en eso. Y las cosas que nos causan estrés son diferente, tratando de venir con diferentes soluciones para un mismo problema. A veces tenemos un problema y lo hacemos más grande de lo debido, porque tenemos muchas soluciones para ella, tenemos muchas alternativas para ella. Por eso es que Dios nos llama a nosotros a tener confianza en Él, porque esta alternativa a lo último también pues nos ayuda a aliviar la presión de tomar decisiones. Todas las cosas obran para bien y cada paso tuyo está ordenado por Dios. Si tú vives en esa confianza, puedes vivir un poquito más tranquilo. Por supuesto, nos toca a nosotros ser responsables y responder a las decisiones que tenemos que tomar, porque Dios nos da esa autoridad a nosotros, nos da esa habilidad a nosotros, pero no tenemos que cargarlo todos nosotros. Y cuando hay problemas en nuestra vida y tenemos que tomar decisiones, debemos de tomar la decisión de quitar del medio todas estas diferentes alternativas que hay y empezar a tomar decisiones más simples. Cuando le damos tanta vuelta al mismo problema, nos metemos en un hoyo y empezamos a ver más profundidades de problemas que ni existen, ¿sí? Y queremos hacer unas cosas totalmente diferentes. Me recuerdo cuando una vez estaba yo en un proyecto de construcción en una casa bastante viejita que mi papá compró, y empezamos a buscar hacer esta casa mejor. Y tumbamos una pared y notamos que cuando notamos la pared había algo fallando en el piso y teníamos que arreglar el piso. Y cuando vimos que arreglamos el piso, había una de las columnas debajo de la casa que había que arreglar también. Y un problema fue hacia otro, había que cambiar tubería para arreglar el problema que estaba abajo de la casa. Bueno, para decir de que a veces uno encuentra un problema y va a encontrar otros problemas y otros problemas y otros problemas. Y la realidad es que si vamos a buscarlos, los vamos a encontrar. Pero Dios dice que Él es el que está encargado de absolutamente todo. Si Él te trajo hasta aquí, también te llevará al rumbo que Él tiene para ti. Prepárate, porque Dios tiene cosas maravillosas. Con Él todas las cosas son posibles. Que el amor que Dios nos da no se puede comparar a nada. El amor que Dios nos da empieza el proceso de la transformación en nuestras vidas. El amor te enseña quién tú eres y de quién tú eres. Y por eso es que Jesucristo vino a demostrarlo, para enseñarle a la humanidad que no estábamos solos, que Dios de verdad nos había creado, que tiene un plan perfecto para nosotros y que daría cualquier cosa para enseñar que somos amados por Él. Dice que nosotros reconocemos el amor en todas sus capacidades, porque primeramente Dios nos amó a nosotros. Y por eso que debemos de compartir este amor con todos aquellos que están con nosotros en esta jornada. No te olvides de decirle un te quiero o te amo, te aprecio. Y decirle lo importante que son las personas alrededor de ti. Expresa esa gratitud de tener su compañía. Porque esta jornada se hace mucho mejor cuando tenemos nuestra familia y nuestros amigos alrededor de nosotros. Y hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer. Nosotros le llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Y dice que cuando dos se unen, serán como una sola carne. Cuando tú amas a alguien, el mundo es completamente distinto y diferente. Y hay momentos de retos y momentos que van a venir y parecen que quieren acabar con lo que nosotros conocemos de nuestra realidad. Pero la verdad es que esos retos vienen para hacer el amor más fuerte. Y por eso es que le aconsejo que todos los días, si tú compartes el amor con alguien especial así, guántese de la mano y mírense a los ojos y recuerden su historia. Sepan que Dios es la que la está escribiendo. Y confíen que todas las cosas obran para bien y que Dios no ha terminado de escribir su historia. Tú verás que el amor va a crecer. El amor es todo acerca de crecer y sigue creciendo día a día. Y más, mucho más y más y más. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ¿por qué no le abraza ahora mismo y le da un beso y le dice lo mucho que le ama? Y si no, envíale un texto, un mensaje. Déjale saber que está pensando en ese amor especial que comparte. Y si te faltan letras, palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, well, you know who you are. Haces cosas de loco, cambia toda tu vida. Cuando amas a alguien y nos cuesta dormir, cuando llega la noche, se detiene el planeta. Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien, se te nota en los ojos, en el cuerpo, en el alma. Cuando amas a alguien, nos volvemos muy niños, nos sentimos flotando todo el tiempo en el aire. Cuando amas a alguien, y ya nada es como antes, todo tiene otro color. Mi cielo tiene un nuevo sol que me regala tu escucha el silencio. Cuando amas a alguien y parece mentira, todo es tan perfecto que parece un cuento. Cuando amas a alguien, y ya nada es como antes, todo tiene otro color. Mi cielo tiene un nuevo sol que me regala tu mirada. Cuando amas a alguien, entregas la vida, dando todo. se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sentir aquí tu aliento es inspiración. Prendiste tú la luz de mi corazón. Saber que estás aquí cambió completo el rumbo de mi vivir. Abriste las persianas de mi existir. Le diste a mis latidos un nuevo beat. Tú y solo tú diste a mi corazón días de luz y color. Que antes ser anhelo, ahora es luz. Hoy tengo nueva vida en ti, Jesús. Saber que estás aquí cambió completo el rumbo de mi vivir. Abriste las persianas de mi existir. Le diste a mis latidos un nuevo beat. Tú y solo tú diste a mi corazón días de luz. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Gracias por acompañarme y dejarme acompañarte a ti en esta preciosa mañana. Y gracias por estar en sintonía con esta programación. Y hoy estoy hablando específicamente del estrés, pero es una serie de pensamientos acerca de cómo manejar nuestros pensamientos. Y el estrés es algo que parece que no podemos evitar en este mundo, pero yo quiero enseñarte que es posible uno eliminar el estrés y no estar tan apresionado por la vida y presionado por los problemas y aquellos que a veces es simplemente una ilusión de nuestra imaginación. Y podemos llegar a esa conclusión ya ahorita, pero primeramente quiero dejarte saber por qué o hacerte el caso de por qué es necesario nosotros eliminar el estrés. Hay estudios científicos que han probado que el estrés es el principio de muchas de las enfermedades que nosotros tenemos. Sí, la otra causante de enfermedades es genérica, sabe que es pasada por nuestros padres, pero la mayoría de las enfermedades son pasadas por el estrés o son basadas en el estrés, incluyendo el cáncer. Así es. A veces las presiones de la vida nos dan tanto que no sabemos el efecto físico que nos está causando. También el estrés nos quita a nosotros la manera de manejar lo físico, también lo que debemos de comer, cómo debemos de estar haciendo ejercicio, porque estamos tan preocupados o preocupados con el pensamiento de los problemas y estas angustias que a veces pues nos confronta. Y por eso es que es bien importante tratar de eliminar el estrés en nuestras vidas. Y tú lo puedes hacer no solamente tratando, pero poder alcanzar eliminar esa presión que existe en nuestras vidas. Tú empiezas con un pensamiento y dices, hay un problema, y empiezas a pensar de ese problema y va a aparecer otro, y si sigues buscando va a aparecer otro. Y la mejor manera de salirse de un hoyo es de dejar de descarbar, dejar de buscar, suelta la pala, salte del hoyo y empieza a caminar en otra dirección. Porque a veces hay problemas que hay que dejar totalmente quieto porque no hay solución que tú vas a encontrar. Especialmente si son situaciones que solamente podemos confiar en Dios para que arregle. Y uno de ellas primordialmente es cambiando a otras personas. No te amargue la vida tratando de cambiar a personas que no quieren cambiar ni tampoco le importa. Cada uno de nosotros somos responsables por la manera que nosotros guiamos nuestra vida. Y si tú eres responsable por la tuya, así también tu vecino, tu amigo, toda tu familia está encargado de la de ella también. Podemos aconsejar, ser bien amigos, ser buen amigos y tener estar ahí como apoyo para los demás, pero cuando esa manera de vivir nos trae estrés y nos trae problemas, empezamos a sentir la angustia, pues debemos de tratar lo mejor posible de eliminar esas situaciones. Y entonces, pues, ¿cómo reconocer que estamos bajo estrés? Bueno, se siente en tus músculos, se siente en tu pensamiento. A lo mejor te da dolor de cabeza, te está dando dolor en tu espalda, en tus hombros. También el artritis, o sea, cuando es en tus huesos, todo eso es también causado por estrés. Y cuando más uno piensa acerca de ese dolor, más intenso se vuelve y más grande se vuelve el problema. Es hora que tú suelte esa situación y te des cuenta que Dios te está ayudando en el camino. Tú no estás solos. Y por eso es que Dios también me envió a mí. Tienes amigos también para que te ayuden. Y aquí, pues, en la frecuencia que inspira fe, me encanta ser parte de ese proceso contigo, de soltar esas cargas de la vida, ponerlo en las manos de Dios y esperar que Él también obre. Y nosotros hacer de nuestras partes, sabiendo confiadamente que Dios está haciendo la suya. ¿Qué es lo que te está causando estrés en el día de hoy? Bueno, vamos a explorarlo un poquito más. Y tengo unas ideas prácticas que tú puedes hacer para eliminar el estrés, empezando en el día de hoy. Qué chévere, ¿ah? Sigan llamando 347-9576, 347-9576 en el abrigo 352. Y recuérdate que no importa todas las cosas que han pasado en tu vida, nada se compara con los mejores días de tu vida que aún están por delante. Y Dios tiene un propósito grande para ti. No deje que nada ni nadie te lo robe. Sí, con Dios todo es posible. Sé que has sufrido amargamente el dolor y el desengaño. Amaste a alguien y luego te dejó. Desilusiones y mentiras han marcado tu vida. Yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino estoy de pie. Por más fuertes que fueron los vientos, vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el otro. Has tenido muchas luchas y has intentado devolverte, teniendo aún en manos lo que Dios te prometió. ¿Por qué no intentas levantarte olvidando tu pasado? Yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. This is LPWJRN Summerfield Ocala. P95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala. P95.9 FM. Con la frecuencia que inspira fe. This is time for revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be. And today, I am so happy to share with you because I know that you're moving forward and the best days of your life are ahead of you. Today, I'm talking about how to manage stress. I know we start very young with this. We start getting these situations in our lives where we seem that we cannot get out. And it looks like the more we dig, the more issues we find. And it's so easy to get involved with today's drama to the point that it could drag us down. You know that sometimes we don't feel well in our bodies. We have a headache. We feel we have a stomach ache or our back hurts or we have some kind of dysfunction or discomfort in our body. This is a physical manifestation of stress, and scientists are always telling us and discovering that the stress is not a good thing for our body. It actually causes a lot of the sickness that are going on today. One of them including cancer, and there's some scientific proof behind that. And that's why they call us to kind of like mellow out a little bit and stop dealing with the stress. And there is a way to do this. One of the things that we have to do is to think that things will always get better, that the problems never are here to stay, that there always is a tomorrow, and that you're always in the process. Just because you have a big problem today, a big situation today, doesn't mean it's going to stay. You get yourself out of there. Don't dig yourself deeper. Get out of that hole, drop the shovel, and keep on walking. There's other things ahead. And when we can't find a solution for a problem, sometimes we just continue to look for them and look for it. And sometimes we have too many solutions for problems and too many options. And that also could cause stress because we don't know what to do. The best thing to do in this situation is to give up those thoughts for a moment. Separate yourself from that. Do something completely different to take your mind off the problems and the situation at that given moment. And then come back to them when you're more relaxed and more at ease and peace. And I assure you that God is going to give you some pretty creative ideas to try to work those issues through. Everybody has this ability, and you do too. And when people try to bring you their stress, I tell them, you know what, take it back. And don't try to give yours to them either, you know. Always be willing to help a friend, be willing to be there for one another, but know where to draw the line. And sometimes we just have to be good friends, be there for people, but not take their issues with us. Don't make it yours, because then you're not good for them, and then you become even more stressful in the things you're working with. And one of the biggest things that you could do is praise. Yeah, give God the glory, because even in the problems and the tribulations, He is always faithful, and He's going to show you a way out. And there's so many practical ways that God wants to teach you how to do this. And one of the best ways is to sing and to praise and to make sure you realize who you are and whose you are. When you do this in your life, stress starts eliminating, and you know that you have a God that is always with you, always faithful, and always making a way. So when you feel like there is no other way, and that stress is trying to pound you down, and you feel it physically, then it's time to let go and let God. And make sure that you know that He's in control. And sing a song, sing a praise, and know that with God all things are possible. I'm so proud of you. Now it's time to raise up the volume of that radio and turn those minivans into lowriders. Come on now. You know what to do. Shine, for your light has come. The Lord rises upon you, and His glory appears over you. Prepare you the way of the Lord, for He is near. Silence the noises around, that you may hear. Around here. I'm so glad you got to share these moments with me, and I get to share these moments with you, and I would love to know what's going on the other side of the radio, and you could do so by sending me a text. Yep, you can send me a text at 593-0095, 593-0095, area code 352. Save that number. You have a friend on the other side of the radio that would love to pray with you and mentor you and help you along the way. I'm so proud of you, and see you next time. All things are possible. Aquí en la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Con Dios todo es posible. Esperando su llamada. Come on now. Time to change the world. Apurando el paso para no perderme de lo que veré. No tendré descanso. Soy el sueño de todos, yo lo soñaré. No estoy solo, lo sé, me acompaña en la fe. Convertirlo en una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino y sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña en la fe. Lo mejor está La frecuencia que inspira fe es la 95.9 FM. Le quiero recordar que toda la música que tú escuchas la puedes descargar en su teléfono, en su computadora, pasando por radiofe95.com y ve a nuestra librería cibernética. También pase por johnnydelvalle.com. Tengo algunos regalos para ti, videos y, vamos a continuar siendo inspirado a través de esta página. Acompáñeme en johnnydelvalle.com. Pasa por allí y siempre de mantener informado. Una de las cosas que está sucediendo es momentos de inspiración a un evento cibernético que tú te puedes unir. Ya ahorita voy a estar poniendo la fecha, pero ves uno de los primeros que se alista, ya que a veces el espacio es limitado en nuestros servidores y queremos que tú tengas la oportunidad de compartir con nosotros esos momentos de inspiración. Vaya a johnnydelvalle.com y también descargue unos regalitos que tengo ahí para ti, incluyendo el consejo de 7 cosas que tú puedes hacer para alcanzar tus metas y hacerlas una realidad. Esto es algo que me encanta compartir con las personas y quiero compartirlo contigo. Y cuando tú eres parte de mi página, comparto contenido directamente a su correo electrónico que solamente puedo compartir en esa plataforma. Y tenemos más tiempo, ¿sí? Hoy estamos hablando acerca de lo que es el estrés y cómo manejar el estrés. Ya establecemos de dónde viene el estrés. Ahora, ¿por qué debemos de eliminarlo? También hemos hablado un poquito de eso, pero ¿cómo es que llega el estrés a nuestra vida? Sabemos de dónde viene, pero ¿cómo es que entra? Porque parece que no nos damos cuenta, porque en el medio del problema, en la angustia, en la ansiedad, si nos damos cuenta que estamos siendo estresados, ¿por qué no podemos salir de eso? ¿Por qué no salimos de ahí? Y es porque, de verdad, la mayoría del tiempo está sucediendo en nuestra vida estas circunstancias difíciles y no nos damos de cuenta que lo está sucediendo, esta presión de la vida. Y entra especialmente mentalmente con nuestros pensamientos. Un pensamiento da a otro pensamiento. Y si todos aquellos que me están escuchando, si han tratado de meditar antes, o sea, meditar, estar calladito, estar en silencio y no escuchar nada y estar ahí en sus pensamientos, saben que un pensamiento te lleva a otro pensamiento y otro pensamiento. Y cuando tú vienes a ver, no te relajaste como tú quisiste. ¿Y por qué? Porque la mente siempre está funcionando, la mente siempre está pensando, nosotros siempre estamos pensando. Y por eso es que la práctica de la meditación es bien importante. Sacar tiempo en silencio, sacar tiempo para respirar y estar en la naturaleza, si es posible, salir afuera, estar en unos momentos tranquilos, es bien importante para aliviar el estrés que nosotros tenemos en nuestra vida. Y por eso, aquellos que se levantan tempranito y tienen un momento de oración o en meditación con Dios, tienen un día mucho mejor. Tú ves que la calidad de vida que ellos tienen es mucho mejor. Y hay algunos que me están escuchando y dicen, ¿sabes quién tú eres? Y te estoy hablando. Y tú dices, de verdad que me gustaría tener esos momentos tempranos por la mañana y dedicarme un tiempo a meditar, pensar, pasarlo con Dios, ser agradecido. Pues tú lo puedes hacer. El único que está impidiendo que eso suceda eres tú. Y tú lo puedes hacer. Tú puedes simplemente despertarte media hora más temprano, ¿sí? Y si puedes, retarte a un mouse una hora más temprano. Y tú verás como tu día vas a tener menos stress. ¿Por qué? Porque ya empezaste a poner tus cargas sobre Dios, empezaste a ser agradecido por las cosas que tiene y estás poniendo atención a esas cosas más que los problemas que están viniendo a tu vida. Entonces, cuando tienes que lidiar con los problemas, tú no tienes muchas opciones porque ya le diste a Dios el control desde el principio, ¿sí? Y Dios te da esa habilidad de vivir en paz. Y podemos vivir en esa paz. No te estoy diciendo que no van a venir angustia. Van a venir circunstancias difíciles, pero vamos a estar más tranquilos lidiando con esos problemas. ¿Sí? No tienes que perder tu cabeza, poner el grito en el cielo y gritar como si fuera un monstruo. Y nadie quiere ver eso. Esconde eso. No lo esconda, porque si lo esconde sale. Es mejor desaparecerlo por completo. Y tú lo puedes hacer. Ser la clase de persona que tú de verdad sabes que tú eres. Ser una persona auténtica. Y todo comienza eliminando esta presión que la vida nos quiere traer. Y hay personas que nos quieren traer su presión también. Nos quieren traer su estrés. Nos quieren traer su drama. Y no te olvides de ser un buen amigo. Porque a veces nosotros queremos eliminar las personas en nuestras vidas porque están pasando por problemas. Pídele a Dios discernimiento para que tú sepas lo que es drama y lo que no es drama. Y ayuda a las personas que necesitan auténticamente y elimina aquellas presiones de personas que simplemente no quieren cambiar y son negativos, ni ellos mismos lo saben. Eso puede ser una gran causa de tu stress. Si tú tienes dolor de cabeza en presencia de alguien y esa persona se va y el dolor de cabeza ya no está, a lo mejor te están trayendo stress. ¿Sí? Amas a todos, pero no podemos matar, pero pídele a Dios que te ayude de buena gana. Oh, Lord. Someone get me some coffee. En cada estación te llevo conmigo. Eres mi agua y sol. Con la frecuencia que inspira Fena 95.9 FM, y quiero dejarles saber que estamos en el medio de Misión 15, ¿sí? Tratando de conseguir 15,000 personas más para alcanzarlo con este mensaje de grande esperanza, de fe y de inspiración para su vida, para que puedan activar su fe y puedan ver la mano de Dios obrar en su vida. 15,000 personas más, tú nos puedes ayudar. Comparte con 15 personas mensualmente que puedan descargar la aplicación movible en su teléfono, en su tableta, en su carro, ya se pueden, ya lo pueden descargar en su carro también si lo desea. Y donde quiera que vayan alrededor del mundo pueden tener esta aplicación y escuchar programación como esta y también tener acceso a Renuevo, donde ahora mismo pues hay tú no puedes escuchar todo el contenido de Renuevo en un día. Hay tanto contenido ahí, entrevistas, mensajes, enseñanzas que te van a ayudar a llevar tu vida al próximo nivel y lo puedes hacer simplemente yendo a renuevo.com. Y estos son recursos que estamos creando para ti y son tuyos y son totalmente gratis. Va a nuestra página radiofe95.com y descarga la aplicación y únete a Misión 15. También si deseas unirte a ese grupo de personas que ayudan a esta programación, seguir adelante esta emisora, únete dando una donación de $15 mensuales por este año físico que sale a 50 centavos diario y esto pues nos ayudará a alcanzar aún más y poder seguir con estos esfuerzos. Y estamos tan agradecidos de todos ustedes que hacen esta frecuencia posible. Vamos a continuar en el día de hoy. Estoy tan deseoso para compartir contigo unas cuantas ideas de cosas que tú puedes hacer para eliminar el estrés en tu vida y tú puedes empezar en el día de hoy. Este es el primer principio y uno de los más importantes. Tenemos que dejar el pasado en el pasado. Si no hay nada que tú puedas hacer para arreglar las cosas que ya han sucedido, muchas veces nosotros tenemos stress en nuestra vida pensando en las cosas que han pasado ya y tratando de inventarnos maneras de cómo cambiarlo. Somos locos, yo sé, yo soy uno de ellos, pero tratando de cambiar las cosas que ya han pasado. Tu pasado no significa nada en tu futuro, simplemente que ya es pasado. Tú puedes tener control de esos pensamientos y dejar el pasado en el pasado. A veces nosotros empezamos con un pensamiento de algo que nos sucedió, algo que a lo mejor fue disgustable para nosotros y sigue ese pensamiento aún más. Y mira, nuestro cerebro es tan inteligente y tan con capacidades tan divinas que a veces no nos damos de cuenta que estamos entrando en estrés simplemente por cosas que estamos pensando en el pasado. A lo mejor escuchaste una canción que te recordó de alguien, a lo mejor escuchaste un tono de voz que te recordó a alguien, a lo mejor pasaste por un sitio que te recordó un sitio que tiene marcado en tu memoria y esos pensamientos empiezan a trabajar en nuestro presente y un pensamiento lidera a otro pensamiento y cuando venimos a ver estamos nuevamente estresados y no sabemos ni por qué. Sí, entonces el pasado en el pasado. Y otra cosa que quiero enseñarles es que el número dos, pueden romper el patrón de estos pensamientos. Simplemente parando de pensar en lo mismo. Cuando vienen problemas en nuestra vida y tenemos esta oportunidad ahora, porque no son problemas, son oportunidades para Dios enseñar su gloria, pero lo cogemos a nosotros mismos y empezamos a hacer la solución a nuestros problemas. Y esta es la condición humana, que queremos ser la solución al problema. Tú no puedes ser la solución a tu problema. Yo no puedo ser la solución a mi problema. Si fuera así, ninguno de nosotros tuviéramos problemas, ¿verdad? Bueno, Dios es el que vino a ayudarnos. Por eso es que esta humanidad estaba perdida sin ninguna alternativa. Y vino Dios y aplantó una alternativa divina, que tú y yo podemos depender de esta fortaleza, de esa ayuda de parte de Dios. Y el Espíritu de Dios está ahí presente para ayudarte en ese proceso. Y para algunos a lo mejor eso suena religioso, pero yo no estoy hablando de religión, no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de servicios, de ir a la iglesia o reuniones, estoy hablando de simplemente tu relación con Dios, esta confianza que las cosas están andando bien en tu vida porque Dios cada paso lo tiene marcado. No hay nada que no pasa en tu vida que no ha pasado primeramente por la mano de Dios y Él sabe ya el final antes que tú y yo lo podemos ver, y por eso es que nosotros estamos estresados todo el tiempo, porque no sabemos cómo esto va a terminar, cómo va a terminar. Con una novela siempre estamos ahí pendiente. Deja de ser el protagonista de tu novela, sea el protagonista de esa visión que Dios tiene para ti. Y perdona que si te lo digo tan rudo, pero es que a veces hay que, a los amigos hay que hablarle así, ¿sí? Porque tú te mereces mejor de lo que tienes. Y a veces pues simplemente estamos haciendo el hoyo más grande, dándonos a nosotros más tiempo para pensar de nuestros problemas. Y cuando hacemos esto, venimos con muchas soluciones, y todas ellas son de nosotros. Todas estas soluciones son de nosotros. Hay que buscar ayuda. Ese es el tercer paso. Y la primera persona de buscar ayuda es el a Dios. Decir, Dios, aquí estoy, ayúdame. Yo he sido culpable de esto también, donde yo le he dicho, Dios, ayúdame, y después cojo la carga y la quiero llevar yo, ¿sí? Me meto en problemas y le digo, Señor, ahora sálvame. No sabes cuántas veces pues yo me he encontrado que en ese mismo lugar. Y le digo a Dios, Señor, ayúdame. Me gusta como el salmista le hablaba a Dios y dice, yo soy el del problema, Señor. Yo soy. Y por eso es que yo sinceramente creo que Dios decía de David que era conforme a su corazón, porque David sabía cómo ser sincero. Fui yo el que me metí en problema. Soy yo el culpable. Sáname. Sácame de aquí. Enséñame. Confío en ti. Esta es la manera de nosotros empezar a soltar esa presión del mundo, porque el mundo quiere exprimirnos. Todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todo quiere quitarnos el gozo de la vida. Pero Dios vino a fortalecernos de tal manera que no hay nada que pueda amarrarte y quitarte lo que Dios te ha dado. Hoy puedes estar vivir confiado que todas las cosas obran para bien. Si tú tienes una oportunidad en el día de hoy, en momentos como estos es que empieza uno, dale la carga a Dios. Si tienes la oportunidad, sal afuera, mira por tu ventana y alégrate en este precioso día que el sol ha salido para anunciar la nueva misericordia de Dios. El ayer ya pasó, hoy es un día nuevo. Y mientras miro por mi ventana, vino un cielo claro, pintado de azul como solamente Dios lo puede pintar. Y veo los árboles verdes, llenos de sus hojas nuevas, y con ramas un poquito más altas en el día de hoy, poco a poco tratando de tocar al cielo. Y una pequeña brisa que le da, se mueve en las ramas como si estuvieran en una danza, dándole gracias a Dios. La sombra sobre la grama de los otros árboles más cerca del horizonte lentamente desaparecen mientras el sol está subiendo, dando luz a unas florecitas amarillas silvestres creciendo en la grama, y unos pajaritos que llegan a entrar a esa grama buscando su alimento de esta mañana. Seguramente que hay una canción para Dios en ello. Tú también puedes acercarte a Dios. Hay algo, una naturaleza en ti que no deja de ser. Respira profundamente y con ese suspiro dile gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Y pon tu mano sobre tu pecho. ¿Tú sientes ese corazón latiendo? Ese es el ritmo de la vida que le canta a Dios, que Él es santo. En estos momentos el Espíritu de Dios te visitará y te va a enseñar cómo Él nunca te ha dejado y siempre ha estado contigo. Y si te quieres acercar a Dios, puedes ser sincero con simples palabras y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero conocer más de ti. Enséñame. Restáurame y perdóname, y tú verás que tu vida nunca será igual. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y este es tu amigo, Johnny del Valle, el que siempre te recuerda que con Dios todo es posible. Thank you.

forma en cómo me amas, como a pesar de mis fracasos me llamas, y me dices que no importan mis problemas, mis dificultades, que solo te dé otra oportunidad y regresaría la lluvia que sacia mi alma. Dentro de mi tormenta serías calma, aprender a amarte a ti. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Gracias por su llamada. Gracias por estar en Facebook conmigo, con Twitter, en Instagram. Estamos por donde quiera. Va a salir fe hasta por los poros. Cuando nosotros terminemos con este mundo, vamos a empujarlo de todo ese amor. No queremos estresar a nadie. A lo contrario, queremos fortalecerlo para que el estrés de la vida no tenga control ni tenga oportunidad para rompernos, para romperte a ti. Tú eres fuerte, fortalecido en las manos de Dios y sabe que Él tiene grandes propósitos para ti. Y pues en este proceso de esta conversación, nosotros juntos hemos hablado de dónde viene el estrés y por qué es importante saber que el estrés está presente en nuestras vidas, ya que es causante de muchas enfermedades y de problemas mentales en nuestra vida y no nos benefician para nada. Otra cosa que hablamos fue acerca de cómo nosotros podemos dando cuenta que estamos siendo estresados, ya que sea con algo físico, dolor de cabeza, dolor de cuello, de espalda, dolor en los hombros, en los huesos. Todo esto es el principio de esa enfermedad, es que empiezan por el estrés. Y todo comienza con esta cabecita que nosotros tenemos, siempre dándole vuelta al coco, siempre el coco patinando ahí, y podemos eliminar el estrés en nuestra vida. Dios nos dice que nosotros podemos cantar aunque la tierra tiemble, que tenemos que tener confianza que Él está en control sobre todas las cosas. Entonces, ha compartido ciertas cosas prácticas contigo para que puedas eliminar este estrés. Y bien rapidito, la número uno es dejar el pasado en el pasado. El pasado es pasado. A veces nosotros estamos estresados por cosas que ya pasaron y no podemos cambiar. Despierta. Are you in there? Yeah. Sí, el pasado ya pasó. Amigo, tiene que dejarlo ir. No hay nada que tú puedas hacer. Yo sé que te gustaría pensar, si yo solamente tuviera las palabras correctas, si yo solamente pudiera entrar ahí, si tuviera suficientes recursos, si hiciera esto, si hiciera... Y entonces te está estresando por algo que ya pasó y tú no tienes solución para eso. Ahora, mejórate, prepárate, tranquilízate, porque van a venir otras oportunidades que tú puedes aprovechar en la vida. Y se te van a pasar las oportunidades de felicidad, se te pasan cuando tú estás pendiente a tu pasado y el estrés que viene con eso. Sí. Número dos. el número dos es que tenemos que parar el ritmo de esos pensamientos. Sí, un pensamiento que lide a otro pensamiento. Cuando viene el problema de la vida y te da esta circunstancia, tú empiezas a pensar de muchas alternativas y empiezas a pensar de las soluciones que tú puedes traer. Tienes que cortar el patrón de esos pensamientos simplemente diciendo: yo no tengo todas las contestaciones. Tengo que dejar que Dios me ayude. Tú no estás solo en este proceso. Entonces eso nos va al paso número 3, es buscar ayuda. Es bueno hablar. Mira, yo tengo un grupo de personas que todas las semanas nos unimos a hablar acerca de cómo nos sentimos en nuestros proyectos y oramos y le pedimos a Dios ayuda. Yo estoy haciendo un grupo y quiero que tú seas parte de ese grupo, y lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer a través de la computadora, a través de una tableta, a través de un teléfono, y puedes unirte a johnnydelvalle.com. Ahí en momentos de inspiración, se ve donde dice eventos, momentos de inspiración, y ya ponte en la lista. Te voy a invitar mi invitación personal para que sea parte de ese grupo y vamos a compartir. Y es una plataforma bien única porque tú puedes hacer preguntas y puedo contestar y tenemos un tiempo bien agradable y sé que va a ser de beneficio para ti. Y la ayuda número uno que tú tienes es de parte de Dios. Él te ha ayudado, Él te ha traído hasta aquí y está ayudándote en el proceso. Pero busca ayuda, habla, exprésate y tú verás cómo empieza a desaparecer ese estrés. Hay mucha gente que se ahogan en un vaso de agua y es por eso mismo, porque siguen echándole agua, siguen echándole condiciones, y ¿sabes qué? Tú puedes dejar eso, puedes salir de ahí fácil, buscando ayuda, hablando, se entiende, tú mismo te entiendes hablando. Yo no sé si hablando solo ayuda, pero yo lo hago todo el tiempo. Y lo número 4 que puedo compartir contigo, algo bien práctico que tú puedes hacer empezando el día de hoy, es hacer algo que te gusta. Hacer algo que te gusta. Compartir tiempo con las personas que te aman y que tú amas. Y mientras estás compartiendo un abrazo, piensa en ese momento. Una sonrisa, una risa. Piensa en ese momento y ser agradecido en ese alimento que estás comiendo hoy. Si Dios te da la oportunidad de prepararlo con mucho gozo y alegría, gracias, Señor. Da gracias por ese techo sobre tu cabeza, esa ropa que tiene y la vida. Mi amor, tú dices, yo no tengo mucho, pero tú tienes de respirar, tienes la vida, tienes la oportunidad. Y dice la Escritura que si en lo poco somos fiel, si con las cosas pequeñas somos agradecidas, somos agradecidos, podemos obtener más. Yo he estado ahí. Yo sé lo que se siente estar estresado y pensar que no hay solución. ¿Por qué? Porque estoy buscando la solución adentro de mí. Que yo soy la solución. Pero la inspiración del hombre, el estado de inspiración del hombre que viene desde adentro, es una realidad. Que soy creado y tengo propósito. Y que Dios está encargado de mi pasado, mi presente y mi futuro. Y cada paso que yo tomo, lo tomo con esa confianza. Y yo sé lo que es vivir estrés. Pero te digo hoy que sé también vivir confiado. Y es mucho mejor. Yo no sé lo que tú esperas en el día de hoy para entrar en ese modo de vida, en ese estilo de vida. Tú lo puedes hacer. Tú puedes llegar en ese momento de despertar con una sonrisa en tu rostro y una disposición en tu corazón para ver la vida totalmente diferente. Tú no te tienes que quedar ahí. Este es el momento y empiezo a sentir que el Espíritu de Dios está ahí contigo. En ese automóvil, en ese lugar de trabajo, en la locura que te encuentras en la vida en este momento. Hay una paz y una certeza. Yo la he sentido antes y tú la puedes sentir hoy. Levanta los ánimos, quita esa preocupación y empieza a ver la promesa de Dios manifestada. En unos momentos vamos a orar y yo quiero orar por esa petición que tú tienes. Si quieres dejar esa petición conocer, puedes ir a radiofe95.com y darle donde dice oración. Y también puedes llamar aquí en los estudios el 347-9576, 347-9576 en el árbitro 352, o puede enviar un texto a la línea electrónica al 593-0095, 593-0095 en el árbitro 352. Gracias por la oportunidad de orar contigo y recuerda siempre que con Dios todo es posible. Y arrecia la tormenta y sientes las paredes de tu alma otra vez estremecer. Oras y no ves la respuesta a tu ruego, te desesperas y piensas de nuevo. Dios te escucha mi clamor. El Señor te está probando, un nuevo carácter está formando, para luego darte más. Él no te dejará, su mano estará extendida, no padecerás. Y cuando pase la tormenta, entonces verás otra vez salir el sol. Él te sustentará. Aunque mil caigan a tu diestra, no te dañarás, porque Él es fiel, solo confía y Él cumplirá su propósito en ti. Confía. Siempre Dios contigo está, no te sientas solo. Pondrá una carga en tus hombros que no puedas tú llevar. Ríe, porque te espera luego de la prueba mejor lugar y una tierra nueva. Premia tu fidelidad. Él no te dejará, su mano estará extendida, no padecerás. Y cuando pase la tormenta, entonces verás otra vez salir el sol. Él te sustentará, aunque mil caigan a tu diestra, no te dañarán, porque Él es fiel, solo confía y Él cumplirá su propósito. Aunque estés en medio del desierto, Dios te proveerá. El tiempo donde vamos a compartir juntos un momento de oración, un momento de inspiración, donde sé que Dios va a tocar tu vida y que Él va a manifestar sus promesas. ¿Sí? Vamos a orar. Padre celestial, amado Rey, te damos las gracias por este precioso día que tú nos das. por este espacio radial de compartir juntos y tus grandes y bonitas promesas. Hoy, tú nos has enseñado que la vida nos va a traer muchas oportunidades para traernos tres. Traernos estos problemas que quiere rompernos, exprimirnos. Pero Señor, estamos confiados en ti. Perdónanos cuando hemos creído que nosotros lo podemos hacer con nuestra propia fuerza y que cuando tenemos nuestros propios planes, parece que nos hundimos aún más en los problemas, en el dolor y en la angustia. Pero hoy queremos confiar más en ti. Y por eso que te pido por cada uno de aquellos que están escuchando en el día de hoy, que tú les ayudes y que le traiga paz, que le traiga la certeza de tu presencia en su vida. Y Señor, que ellos puedan sentir que tú los fortalece y que puedan dejar esas cargas y coger tus promesas. Gracias, Señor, por darnos esta palabra y cambiar el rumbo de nuestros pensamientos. Y en estos momentos, oro por aquellos que están enfermos. Ahora mismo, tú quedas sano en el nombre de Jesús. Libre de esa enfermedad, de toda dolencia, de todo dolor por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Libre en el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que tienen depresión, opresión o adicciones. Esas cadenas caen rotas ahora mismo en el nombre de Jesús. Tú estás libre para adorar el nombre del Señor por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y te pido, Señor, por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido por nuestros jóvenes y niños, que tú los capacites para que sea la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Protégelos, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres Dios y que eres real. Y si ese eres tú, quiere acercarte a Dios, quiere creer, simplemente, sinceramente, de lo profundo de tu corazón, di palabras como esta: Señor, aquí estoy. Perdona mis errores. Te acepto, Jesús, como mi Salvador. Enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, tu vida nunca será igual. Felicidades, porque con Dios todo es posible. Amén. Victoria, celebrando juntos que Dios está haciendo cosas maravillosas. Me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado del radio. Y lo puedes hacer enviándome un texto al 593-0095, 593-0095 en el Árico 352. Cuando tú marcas este número, como si fuera un teléfono, puedes dejar un mensaje. Dime, cuéntame tu testimonio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? ¿Y cómo Dios ha usado la frecuencia que inspira fe para ayudarte? ¿Tu mensaje? Puede ser parte de uno de nuestros comerciales. ¿Sí? Ayudando al mundo a ser inspirado por fe. Llama en el día de hoy o envíe un texto al 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. Cuéntanos su historia porque es bien importante. Y dile al mundo completo lo que Dios ha hecho en ti. Espero que el resto del día le traiga mucha alegría, gozo y en que sepas siempre que Dios está en control. Levanta esos ánimos. Recuerde siempre que con Dios todas las cosas son posibles. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible. Todo predicador, evangelista, pastor que comparte estas ondas radiales con nosotros y con sus contribuciones, pues nos ayuda a mantenernos en el aire. Gracias por todo lo que ustedes hacen. Sigan aquí en sintonía con Radio Fe. Hay mucho más. Síganos a través de Renuevo, RE9VO.com. Ahí puede conseguir mucha programación como esta y mucho más para ayudar a renovar su mente diariamente. Y síganos también Misión 15. A todos ustedes que son parte de Misión 15, gracias, gracias, gracias. Ustedes son unos héroes. Sigan adelante compartiendo este mensaje de fe y esperanza. Bueno, me despido de ustedes, aunque no quisiera. Pero it must come to an end. Well, here we go. Don't miss me too much. Nos vemos la próxima vez, si así Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Se lo agradezco mucho. Y será la próxima vez. Love you, Angel. Can't wait to see those beautiful eyes of yours. Está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.